ya no aguantes más y salgas. No te preocupes, vamos a hacer, vamos a hacer muchos más los que estemos aquí. Ni el más alto de tus discursos puede alcanzarme. Tu fantasía no puede alimentarlo siempre. Y entiendas que en el tiempo en que ya no aguantes más y salgas, no te preocupes. Vamos a hacer, vamos a hacer muchos más los que estemos aquí, los que estemos aquí. Wow. Con el puño en alto, volviendo a la fuente, siempre es mejor. La palabra cargada ya pronta.